Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola de nuevo, bienvenidos a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy encantada de que compartamos una nueva entrevista en este fin de semana. Os cuento quién nos acompaña hoy. Tenemos a la especialista Victoria Árbol de la Vida. Ella viene a hablarnos sobre chamanismo y animales de poder. Voy a hacer las presentaciones pertinentes antes de recibir a Victoria. Ella es chamana y también canalizadora. Iniciada en Buda de la Medicina, guía de meditación, máster Reiki, gemoterapeuta y tarotista. Acompaña al despertar de nuevos chamanes y mediums con técnicas recibidas por maestros curanderos de la selva amazónica peruana. Ella es la primera vez que nos acompaña hoy en Mindalia, pero yo os vaticino desde ya que seguro no será la última, así que vamos a conocerla. Hola Victoria, ¿cómo estás, bella? Un placer. Hola Laura, un placer estar acá. Un saludo y un abrazo enorme a toda la familia de Mindalia. Es un honor inmenso. Muchas gracias, Laura, por recibirme. Bueno, encantados, Victoria, encantados de que nos acompañes y que vengas a hablarnos sobre chamanismo. Es un tema que a día de hoy, en la actualidad, ya poco a poco se va perdiendo, ¿no? Esta raíz cultural tan especial. Así que precisamente para eso tenemos a especialistas como tú en el día de hoy que vienen a acercarnos a esa tradición, en este caso como ha sido tu caso, ¿no? Recibiendo formación y con personas que te han instruido desde la selva amazónica peruana, que es una experiencia maravillosa. Ahora nos contarás un poquito más. Así que si quieres la entrevista, podemos comenzarla por ahí, por tu conexión con el chamanismo. Bien, gracias, Laura. Bien, el chamanismo, siento antes que nada, más allá de hablar de mí, que es algo que está dentro de todos nosotros. Es nuestra propia naturaleza, es la naturaleza de la humanidad, de los que venimos a transitar por esta tierra. Y que a lo largo de los años lo hemos perdido. O sea, fuimos entrando en un sueño, entrando en un letargo, poco a poco, una somnolencia, y hemos estado dormidos durante muchísimos años. Y poco a poco vamos despertando, y esta analogía del despertar que usan las tradiciones budistas, el hinduismo, me parece realmente perfecta, totalmente apropiada también en relación al chamanismo y a lo que ocurre con la humanidad. Vamos de a poquito saliendo de ese sueño, de ese letargo, y vamos volviendo a encontrarnos con nuestra verdadera esencia, con quiénes somos. ¿Qué es la esencia chamánica? La esencia de un humano, de un hombre, de una mujer medicina, que lleva dentro suyo todo el poder. El poder para sanar en todos los planos, en un plano físico, en un plano emocional, mental, espiritual, en todos los planos, y un poder también creador, co-creador, en conjunción con la naturaleza, con nuestra madre tierra. Desde el chamanismo nos vemos a nosotros mismos como una energía, al igual que la energía de un árbol, que la energía de un animal, que la energía que nos puede compartir una gema, un apu, una montaña, un río, un arroyo, el fuego. Esa energía, esas mismas energías son las que llevamos dentro. Entonces, volver a sentir esa resonancia, esa vibración de lo que somos nosotros mismos con lo que es la naturaleza, que es un reflejo, es una misma unión, una simbiosis de energía que tenemos que volver a sentir. Entonces, comenzamos a necesitar cada vez más, hay como un proceso de aceleración del planeta, del planeta Tierra, de Gaia, de la humanidad, que necesita volver a reconectar con esas raíces, con esa esencia, con sí mismos, con nosotros mismos y con nuestra madre Tierra. Y ahí siento entonces que compartir el chamanismo, las tradiciones chamánicas desde nuestro lugar occidentalizado, digamos, ¿no? Desde una vida moderna, pero con esa visión ancestral, me parece que es fundamental para acompañar desde este lado este despertar que estamos viviendo y que necesitamos. Yo creo que la palabra clave en este caso, Victoria, y tú la has mencionado, es la reconexión, reconectarnos, ¿no? Con aquello que fuimos y que todavía sigue dentro de cada uno de nosotros, de nuestros ancestros, de nuestro árbol transgeneracional que sigue vigente, ¿no? En nuestro presente. Entonces, yo creo que por ahí precisamente va el término, ¿no? En el que deberíamos o deberíamos estar enfocándonos, aunque a pesar de, como yo decía al inicio, en este presente tan actual, tan tecnológico, ¿no? Y que estamos tan pendientes de las pantallas, eso se ha perdido un poquito. ¿Cómo podemos hacer para crear o recrear esa conexión? Bien, primero volver a la naturaleza, en las pequeñas cosas. El volver a naturaleza es, por un lado, volver a nosotros mismos, a descubrir nuestro fuego, a volver a conectar con nuestras energías. Cuando a través de distintas técnicas, no solo desde el chamanismo, sino, por ejemplo, desde el Reiki, hay muchísima gente acá que nos está viendo, que son reikistas o que hacen otras terapias y que conectan con la energía desde otro lado, pero que están no solo conectando con una energía universal, con una energía de vida de la que somos parte, sino que además están reconectando con su propia energía. Entonces, reconectar y descubrir nuestro fuego interno es fundamental. Es como una primera parte de esta reconexión de la que estamos hablando. Y conectar específicamente con los elementos también fuera de nosotros, no solo en nosotros, sino en la naturaleza. Es tan simple como sentarnos abajo de un árbol, sentarnos en silencio, oír los pájaros. No necesitamos vivir en un entorno que si podemos estar en un lugar al natural 100% o lo más posible, bueno, bienvenido sea, buenísimo. Pero si estamos en el medio de la ciudad y tal vez en la vorágine diaria, podemos tomarnos igualmente unos minutos diarios para hacer un pequeño ejercicio de jardinería que ya nos va a estar conectando con la madre tierra. Una plantita, una maceta, el conectarnos con los ciclos de la luna. La luna está siempre, estemos en la ciudad, el sol lo mismo, estemos en donde estemos, los ciclos de la luna, por ejemplo, nos están, no es influyendo, sino que estamos en sintonía, en sincronía con los ciclos de la luna. Y a veces pasan como desapercibidos, es que ni sabemos en qué momento estamos y nos vamos sintiendo distintas cosas en nuestro cuerpo o en nuestras emociones que tienen que ver con la luna y que capaz que ni lo percibimos. Entonces, eso, por ejemplo, el estar en sintonía con lo que está ocurriendo en la naturaleza, es también lo que nos está ocurriendo a nosotros. Es una forma linda de ir volviendo a reconectarnos. Así Perfectísimo, que es ahí necesario. estaremos leyendo en comentarios si van aplicando estos tips, que nos vayan contando cómo se van sintiendo, qué cambios experimentan, porque yo creo que eso es súper importante. Una parte también muy importante, ¿no?, de esta reconexión son los animales de poder, que le hemos dado título también a esta entrevista en el día de hoy. Los animales de poder como guías asistenciales, guías espirituales que nos aconsejan y nos dan, pues, de alguna forma esta Exactamente. perspectiva, ¿no?, de también de reconectarnos y de la información que está ya dentro de nosotros. Cuéntame primero cómo funcionan los animales de poder. Bien. Los animales de poder son guías. Como bien, la palabra exacta es esa, guías espirituales. Hoy, desde hace unos años, estamos mucho más en resonancia con esa palabra. Desde distintos lados nos llega esto de los guías espirituales, hay mucha conexión con arcángeles, con ángeles. De hecho, en mi canal de YouTube, Victoria de la Vida, tengo meditaciones para comunicarnos con nuestros guías espirituales. Y además de esos guías, están los animales de poder, que son animales, guías, también que habitan otros mundos, otros planos. Vamos a partir de la base de que todos somos energía, que todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, nosotros mismos, todo está vibrando. Yo siempre digo, nos vemos súper sólidos, tocamos todo, pero en realidad somos como puntitos vibrando todo el tiempo y toda esa energía. Y esta energía habita en el plano físico, ¿sí? Además que tenemos otros cuerpos, ¿verdad? Pero lo que vemos es el plano físico. Y además de este plano físico, hay un montón de otros planos. Planos, no porque sean planos, ¿no? En el sentido de llamar otras dimensiones. En esas otras dimensiones habitan seres. Así como hay mundos celestiales donde uno conecta y canaliza con seres de luz, con maestros ascendidos, con arcángeles, hay un mundo donde habitan los animales de poder. Y desde el chamanismo es fundamental volver a reconectar con nuestro animal de poder. Primero, todos tenemos animales de poder. Todos, todos, todos, todos. Y después, en la práctica chamánica en sí misma, el animal de poder está importante porque va a acompañarnos, acompaña al chamán en los viajes chamánicos, ¿sí? En ir a hacer determinadas tareas, recuperación del alma, ir a encontrar situaciones donde la persona ha tenido alguna emoción muy fuerte, bueno, determinados eventos que vamos acompañados de nuestros animales de poder. Pero además todos contamos con ellos. Entonces, reconectarnos con esa energía es también traer sabiduría. A mí me parece algo importante, Laura, de destacar, digamos, de diferenciar entre lo que es el guía, un animal de poder como guía, de otros guías espirituales, ¿sí? Si lo llevamos al ámbito de los ángeles y arcángeles, podemos hablar como de seres protectores, por ejemplo, ¿sí? Que nos están acompañando, el ángel de la guarda nos está protegiendo, siempre desde niños hemos dicho oraciones para el ángel de la guarda, está como muy incorporada esa noción. El animal de poder como guía espiritual es protector, pero además nos va a estar compartiendo sabiduría. Y eso me parece que es lo más importante, porque en este despertar, en este ir volviendo a descubrirnos, cada animal de poder nos va a aportar una sabiduría y una medicina propia de sí misma, propia del mismo. Y también va a ser la que necesitamos en ese momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si bien va a haber un animal como rector, ¿no? Como un guía, digamos, espiritual que va a ser nuestro guía siempre, van a ir incorporándose a lo largo de nuestro camino de vida distintos animales. Y esos animales nos van a ir dando su sabiduría, su medicina. Y en función de esta conexión que nosotros tengamos más y más con ellos, más vamos a ir incorporando y también más vamos a ir evolucionando. Que esa es la tarea por la cual ellos nos acompañan, acompañándonos en nuestra evolución de conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, siento que es fundamental hablar de este tema porque justamente no son solo protectores, sino son la sabiduría misma en cada uno de ellos. ¿Qué tipos de animales de poder existen? Todos, todos. Hay animales de poder que son los más conocidos por las tradiciones chamánicas de América, por ejemplo, que es el jaguar, el colibrí, el águila, el cóndor, bueno, el puma o el jaguar, según distintos, si es en Norteamérica ya hablamos de búfalo, el lobo en Europa también. Digo en Europa porque me refiero a las tradiciones, ¿va? Pero, por ejemplo, uno de mis animales de poder es el gran maestro lobo y vivo en Argentina. Entonces, no tiene que ver con una localización geográfica. Sí, ellos, en su momento, nuestros ancestros, conectaban con estas energías en función también de su entorno, de los animales que iban conociendo. Hoy en día nosotros tenemos esa apertura de poder conectar con diferentes animales de poder. De hecho, hasta animales mitológicos, que nos parece una cosa como muy loca, pero ha ocurrido en viajes chamánicos de estar con personas que reciben y que conectan con su animal, como puede ser un dragón, un unicornio, seres que quizás no son animales que uno ve frecuentemente, sino que habitan otros planos, ¿sí? Y cada animal, como te decía, tiene una característica principal. Y esa característica es la que nos va a compartir y con la cual nos va a guiar, a acompañar. Es maravilloso conectar con ellos. Pues si te parece, vamos a ver algunos ejemplos o digamos los más recurrentes, ¿no? De cómo funcionan estos animales de poder y cuál es la característica principal, ¿no? De estos animales. Vamos a ver poquitos porque el tiempo es cortito y limitado, pero sí. Bueno, algunos de ellos para que tengamos ahí el ejemplo. Bien. Primero, Laura, contarles a todos que es importante conocer nuestro animal de poder en lo posible. La mejor manera de conocerlo es mediante un viaje de tambor, mediante un viaje chamánico. A través del viaje de tambor realizamos un viaje justamente a otro plano, a otras dimensiones. Y ahí, con la guía de un chamán, es donde cada uno va encontrando a su animal de poder. Ahora, resulta que no todo el mundo tiene el acceso a ir a un retiro o a un seminario o algún lugar donde se brinde una sesión de tambor. Entonces, lo mejor es poder conectar solos en casa, en silencio, en la naturaleza, a abrirnos, a conectar, a recibirnos. Y a veces se nos presentan directamente o puede ser también que se nos presenten por sincronicidad, es decir, que los veamos en distintos lugares, que veamos al animal en sí mismo, como me ha ocurrido de ver en el medio de Buenos Aires un águila cruzando una avenida, o los vemos directamente, o bien podemos verlo reflejado en pequeñas cosas cotidianas, ¿sí? Lo vemos en un negocio, lo vemos en la remera de alguien. Y no hablo de cuando un animal se pone de moda, porque hay épocas en que hay animalitos que se ponen de moda y están en todos lados, entonces uno los ve. Sino que cuando es uno, cual por sincronicidad va conectando con ese animal, ¿sí? Entonces, primero detectarlo. No es el que más me gusta. A uno le puede gustar muchísimo o resonar muchísimo con un animal en sí, pero puede ser que ese no sea específicamente nuestro animal de poder. Algo igual hay ahí, de esa sabiduría que también tenemos que traer. Y volviendo a lo que me decías, Laura, para no extenderme y poder pasar a hablar de cada uno de ellos, porque hay muchos aquí que ya los conocen y que también los invitamos a que nos cuenten si ya han recibido su animal de poder, si ya están en sincronicidad con ellos. Bueno, paso a contarles, por ejemplo, el águila, que es el gran espíritu del águila. Acá en América del Sur también el cóndor. El cóndor y el águila son seres extremadamente poderosos, con una energía de una amplitud inmensa, porque nos acompañan no solo a volar, a extender nuestras alas, sino a poder ver la totalidad de nuestra vida y de nuestro entorno. Es no quedarnos como si tuviéramos orejeras y caminar por la vida así, sino extender las alas y poder ver en amplitud, ver la totalidad de lo que está ocurriendo. Entonces el águila y el cóndor nos aportan una visión que va más allá de lo cotidiano. Nos permiten ver en el momento presente, estar en el presente y poder detectar todo aquello que necesitamos, ver en amplitud. Yo te hago como un resumen, Laura, de los distintos animales, como para que cada uno vaya incorporando estas nociones también. El águila, por ejemplo, como te decía, el cóndor, el lobo que te comentaba hace un rato, el gran maestro lobo. El lobo es justamente un maestro. Es un maestro de quienes están, en cierto modo, en la enseñanza o en la transmisión de conocimientos de alguna manera. El lobo nos enseña a guiar a la manada siendo parte de la manada. Los lobos son un grupo. Si bien hay uno que guía, y uno que va adelante y uno que va atrás, se mueven en un grupo. Y en función de eso, uno cuando va conectando con su animal, además lo va viendo. Hay algo que yo siempre cuento que me parece maravilloso y es cómo conecto con la energía del lobo cuando busco volver a esa conexión, es ver su andar. Veo sus patas adelante mío y lo veo cómo va andando. Entonces yo sigo sus pasos, me abro y dejo que él me guíe con la certeza y con la seguridad. Es un animal que tiene una confianza y una nobleza inmensa. Entonces, esa energía es la que a uno le trae, ¿sí? La que nos vuelve a aportar, que está en nosotros, claro, pero que a veces nos olvidamos, que a veces tenemos miedos, que a veces nos ocurren cosas en la vida que nos van alejando un poquito de eso. Entonces, ellos nos traen de nuevo a eso, ¿sí? No sé si quieres que te siga contando de otros, si ahí nos van comentando y vamos hablando de otros también. Sí, si te parece, podemos ver algunos de los más comunes. Hemos visto en este caso estos dos. Podemos ver alguno más, si te parece, por ejemplo, hacemos como un resumen breve de 4 animales de poder. Bien. Bárbaro, perfecto. Bueno, el colibrí, por ejemplo. El colibrí es de una belleza absoluta y uno dice, bueno, es un animalito muy pequeño. Es como yo quería que sea un oso y de pronto es un colibrí. Bueno, el colibrí es maravilloso. No solo que su esencia es de una pureza y de una liviandad inmensa y de una belleza, sino que nos invita con su piquito a conectar con el néctar de la vida. El colibrí nos dice, ¿dónde está tu alegría, ese aleteo? ¿Dónde está ese aleteo? Volvete liviano, aletea, conectate, toma la vida. Ve la belleza, descubrí las flores, la belleza natural, las flores, descubrílas y conectá con ese néctar. Entonces te dice jugá, disfrutá, y a la vez es un gran viajero. Hay colibríes que atraviesan kilómetros y kilómetros. Entonces también es un ser que nos muestra que siendo tan pequeñito físicamente, es decir, que no importa nuestro cuerpo físico, sino nuestro coraje, nuestra valentía, el colibrí atraviesa kilómetros y kilómetros y kilómetros en su viaje. Entonces también nos invita a eso, a ser valientes, a ser alegres, a conectar con la belleza, con la dulzura. Bueno, es un ser maravilloso el colibrí, que además, en su estado físico, digamos, el colibrí que vemos en el jardín de nuestra casa, nos está trayendo también un mensaje de nuestros seres queridos. El colibrí es uno de los animales que en el plano físico se manifiestan como mensajeros. Así que también consideren eso cuando quieran, cuando estén buscando la señal de un ser querido y vean un colibrí, es un mensajero que atraviesa los planos y nos trae justamente esta invitación. Vamos por otro lado, si te parece, al jaguar. El jaguar, que es el otorongo para las tribus de la selva amazónica peruana. El jaguar, que también puede ser el puma, y también pensémoslo como la pantera. Si bien tienen distintas características específicas, comparten algo en sí mismos. Primero, que son animales extremadamente fuertes y que se mueven en distintos ámbitos, ¿sí? Un jaguar se mete al agua, anda por la tierra y se sube a un árbol. Entonces ya nos está hablando de una adaptabilidad, de una flexibilidad. Y nos dice, anda tranquilo, anda con cautela, sé sigiloso, está atento, mantenete en silencio. El jaguar es un animal que en ese momento de sigilo, digamos, con el que camina, con el que va, se mantiene en silencio y conexión con el entorno. Entonces el silencio es una característica inmensa del jaguar. Al mismo tiempo que es corajudo, que es un guerrero nato el jaguar. Tiene una tranquilidad y al mismo tiempo tiene una fuerza. Entonces nos dice, cuando el jaguar aparece en general, nos está diciendo, anímate, anímate a andar, anímate a ir. Anda con sigilo, anda con tranquilidad, anda observando todo, desplázate en distintos ámbitos, conecta con el sol. Es un animal extremadamente solar, pero también tiene esa capacidad de poder moverse en la oscuridad. Por ejemplo, la pantera, que es un jaguar también, pero que es negro, directamente nos ayuda a atravesar la oscuridad. Hubo un momento en mi vida en el que atravesé la oscuridad más profunda que una persona puede atravesar, y la pantera me sacó literalmente con su garra y me levantó, porque lo que te hacen es como, dale, tenés que salir, tomá coraje, atravesá la oscuridad. Y la pantera tiene esa capacidad de fundirse en la oscuridad, es la mismísima oscuridad. Entonces, estás en la mismísima oscuridad, la pantera te dice, sí, ok, pero yo con mis ojos te guío a atravesar eso. ¿Sí? Entonces, esta sabiduría que ellos despiertan en nosotros es inmensa, inmensa. Y cuando empezamos a tener esta relación diaria, podríamos decir, con nuestros guías animales de poder, vamos moviéndonos en este mundo desde nuestra esencia más pura. Y el ego va quedando a un lado, porque vamos encontrando otras cosas dentro nuestro para poder movernos en esto. Imagínate, Laura, si todas las personas nos moviéramos con la sabiduría de nuestros guías. Nos relacionaríamos de otra manera, nos animaríamos a un montón de cosas, crearíamos desde otro lado. Entonces, bueno, los invito a todos a que conecten con estas energías hermosas. Mil gracias, Victoria, por, bueno, por ponernos un poquito en el contexto de los animales de poder, aunque como decimos, ¿no? Pues tan grande como, digamos, como el reino animal, ¿no? Que hay muchísimos animales diferentes y cada persona, pues, al final tiene que identificar el suyo propio. Alguno de los que no salió aquí en directo, seguro que va a ser el animal de poder de las personas que nos estén viendo. Así que ahí en comentarios nos gustaría leer con qué animal de poder os habéis identificado, si así ha sido con algunos de los que nos ha comentado Victoria, y si no ha sido así, pues dejadnos por favor en comentarios cuál es vuestro animal de poder para que ella también pueda leeros más tarde y también pueda ayudaros y responder. Victoria, para mí ha sido un placer poder compartir contigo, entonces yo voy a pasarte la palabra para que seas tú quien pueda cerrar esta entrevista en nombre de Mindalia, perdón. Te agradecemos muchísimo que hayas querido participar en este espacio de entrevista cortita y bueno, te esperamos de vuelta siempre que quieras. Gracias, Laura. Un placer inmenso, súper agradecida. Y como mensaje final, me gustaría volver a esta palabra que con la cual comenzamos, que bien tomaste, que es la reconexión, el volver a conectarnos. También no solo conecten con sus animales y con sus guías, conecten con los árboles, somos árboles, digo yo. Conecten con sus pies, adentro de la tierra como raíces, mantengan su tronco, muevan su energía por el cuerpo y a través de su chakra corona, conecten como ramas con el cielo. Estamos en el plano medio entre el cielo y la tierra. Somos canales de conexión para nosotros y para otros. Descubran esa naturaleza en ustedes. Gracias. Gracias, Laura. Gracias.